sentimiento, de corazón a corazón, de hoy, mañana y siempre. Aquí está, voz, simpatía, elegancia y mucho talento. Carlitos Vila, Lenny Álvarez. La que tú dejaste, dime por qué razón dañaste a mi corazón. Mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón? La que tú dejaste, dime por qué razón dañaste a mi corazón. Mi vida no lo merece. Al cielo le pediré que me ayude a olvidar esta triste ilusión que está acabando mi vida. Dios mío, ayúdame, cura mi corazón que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. Al cielo le pediré que me ayude a olvidar esta triste ilusión que está acabando mi vida. Ayúdame, cura mi corazón que está sufriendo por ella, por su maldito cariño. ¿Cómo podré volar, volar tus malditos recuerdos? Por eso, amigo mío, nunca creas en quien dice quererte, sino en quien lucha por tenerte. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón. Mi vida no lo merece. ¿Cómo podré curar la herida del corazón, la que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste a mi corazón. Mi vida no lo merece.